Marcelo, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien. La adhesión en el paro ha sido prácticamente total. Yo estuve recorriendo ayer, ahora voy para allá también, el hospital y prácticamente no se veían médicos. La guardia se ha mantenido, por supuesto, las terapias intensivas también. Y en aquellos lugares donde hay pacientes COVID, algo que antes no pasaba, los médicos han ido a atenderlos, se han turnado para ir a atenderlos, pero no han marcado la entrada en el hospital ni la salida, o sea, como adhesión al paro también. Sí, hemos visto ayer también, estuvimos muy de cerca en todo lo que fue el paro, la movilización, y se vio una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores del sector que han salido a las calles, ¿no? Sí, realmente se ve que ya la situación ha llegado a un límite intolerable en cuanto a los reclamos y la falta de diálogo con el gobierno. Esto llevamos casi un año y pico, ya un año y pico prácticamente sin comunicación con el gobierno. La verdad, en plena pandemia, ¿no? También, donde con saludos y felicitaciones se quiere arreglar la situación, ¿no? Sí, pero lamentablemente con saludos, felicitaciones y aplausos no se come. Y hoy hay muchos profesionales que están por debajo de la línea de pobreza en sus sueldos, así que estamos esperando ver alguna reacción del gobierno, a ver si podemos llegar a algún arreglo. Ayer se esperaba también poder dialogar con el vicegobernador, no se concretó. Bueno, se esperará que hoy tal vez se logre una comunicación, un diálogo. Sí, veremos. Hoy sigue el paro, siguen las movilizaciones, acá en el sur también, acá vamos a estar en el kilómetro cero. Así que bueno, estamos esperando a ver si hay alguna posibilidad de sentarse a dialogar, pero como corresponde, no diálogos informales, sino el diálogo que corresponde en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo. Totalmente, Marcelo. Ha sido histórico, si se quiere, también residentes, ¿no? Cómo también se han movilizado, se han manifestado por la situación que se vive cotidianamente y por un largo tiempo se ha vivido de la misma manera, históricamente también, ¿no? ¿Cómo se Sí, ha vivido esto realmente en ha San sido. Rafael? ¿Ha sido así también en San Rafael? Sí, no ha concurrido ningún residente, eso lo confirmé yo ayer en el hospital, ningún residente ha concurrido al hospital ayer. Bueno, importantísimo también, y le da impulso a esto también, ¿no? Que desde el inicio de las primeras días de trabajo, si se quiere en salud, ya se salga a las calles y se reclame, ¿no? Se suma. Sí, además, el sur, siempre San Rafael, ha sido un lugar donde la adhesión al paro era mediana, esta vez ha sido importantísima, esto también es un hecho histórico. Veíamos fotos del día de ayer del hospital y se veía la verdad, las guardias vacías, digo, también el pueblo acompañado en este sentido, ¿no? Sí, el pueblo acompañado, a pesar de que la guardia ha estado trabajando, pero Sí, el pueblo pero acompañado ha venido claro. poca gente al hospital también, ni siquiera se han acercado sabiendo que había paro. Claro, Cuando hay solamente una en casos de urgencia, por emergencia, supuesto, la claro. gente concurre y va a ser atendida, pero en general la gente directamente no ha venido. Eso es importante, solamente se han presentado en alguna urgencia de fuerza mayor. Marcelo, Exacto. bueno, hoy también otro día de paro, de movilización, de visibilizar esto, ¿no? Por eso quería hablar con usted y más en San Rafael también, que es importante lo que nos dice, ¿no? Una adhesión más que importante y también histórica en el sentido de que en otras no ha sido tan fuerte. Exacto, y no solo ha sido en el hospital, ha sido lo mismo en OSEP y en los centros de salud. Bueno, buenísimo. Marcelo, le agradecemos mucho. Espero que bueno, hoy sea también otro día de lucha y tratar de buscar el diálogo. Cómo no, muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias.